Hablamos ahora de deporte porque se va a estar presentando en nuestra provincia brindando una capacitación para deportistas y entrenadores. Esto va a ser mañana. Nora Coppel, ella fue representante olímpica de Argentina en los Juegos Olímpicos del 2000, del 2004 y del 2008. Levantamiento de pesas es el deporte que practica Nora. La tenemos en línea. ¿Cómo estás, Lautaro? Te saluda. Hola, ¿cómo le va, Lautaro? Muy bien. Acá todo en... ¿Dónde estás ahora, en este momento? Ahora estoy en casa, en Buenos Aires. En un rato ya partimos para La Pampa. Bueno, contanos qué es lo que vas a estar brindando mañana y qué consiste esta capacitación. Bueno, la idea es acercar el levantamiento olímpico de pesas a los chicos y a los adolescentes. Que están en áreas en donde no hay mucha población. Entonces, la idea va a ser masivizar el deporte y llevarlo a a los Juegos Evita, a los Juegos de la Araucanía, a los Juegos, en fin, y con proyección después al alto rendimiento. ¿Qué diferencia hay entre el levantamiento de pesas y el powerlifting? ¿Es lo mismo? No, son disciplinas hermanas. Ajá. El powerlifting tiene tres modalidades de competencia: el levantamiento olímpico 2, el arranque y el envión, y tienen muchísima técnica, mucha velocidad, mucha potencia. El arranque es un movimiento en que la barra parte del piso y termina arriba de la cabeza. Ajá. En cambio, en powerlifting no hay levantamientos que terminen sobre la cabeza. Claro, mira vos. Más o menos te lo resumo. Muy bien, espectacular. Nora, ¿y qué es lo que se pone en juego, valga la redundancia, en un juego olímpico? Digo, por ahí, ¿qué consejos o qué debería saber alguien que se enfrenta quizás al evento deportivo más importante del mundo? Bueno, principalmente el disfrute de estar ahí. De haber conseguido una plaza para representar al país y en el momento del torneo confiar en todo el proceso que se hizo, en el apoyo de los familiares, de las entidades y, por supuesto, siempre también del entrenador, ¿no? Claro. Que es el que guía los pases. Así que no dejar nada liberado al azar y con eso ya estar bastante tranquilos como para poder disfrutar el evento y el momento. Fíjate lo que estás diciendo. Hablas del disfrute, hablas de relaciones humanas sí. y no mencionás el resultado, que generalmente es lo que termina cerrando el medallero o el logro de una delegación, el logro de un país. Qué importante sí. Es tener esto en la cabeza o que los entrenadores, los formadores, quienes acompañan a los deportistas puedan también contribuir con esta mirada, con este apoyo que quizás no tiene tanto que ver con la competencia en sí, con el levantamiento de pesas en tu caso, sino con todo lo demás, con el camino y no con el final, ¿no? Es que lo que pasa es que eso es básico para una longevidad deportiva. Para un próximo Juego Olímpico o un Juego Panamericano o para el próximo torneo al que uno quiera aspirar, ¿no? Uh-huh. Sin esas bases, la verdad es que la vida deportiva se acorta muchísimo. Uh-huh. ¿Sí? Porque el rendimiento después viene solo, gracias a esa base que sostiene todo lo demás que es tan complejo, ¿no? Uh-huh. Pienso en el tema de la salud mental. En cómo juega este aspecto en la trayectoria, en la vida deportiva. Pienso en figuras como la gimnasta norteamericana que en el último Juego Olímpico decidió que no estaba bien, que no estaba apta para seguir compitiendo, que no se sentía bien, se retiró luego de haber obtenido muchísimas medallas en Juegos Olímpicos anteriores. Es un aspecto sobre el que debe trabajarse, sobre el que se está trabajando en Argentina, esto de tener la posibilidad de conversar, de trabajar sobre la personalidad, de trabajar sobre las emociones. Sí, por lo general, este es un deporte multidisciplinario, requiere de un profesional psicológico, un profesional kinesiológico, en fin, ¿no? Uh-huh. Como para poder abordar lugares cada vez más importantes y sobre todo que tienen más presión, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de a poquito todo es como una torta que se le van agregando los ingredientes y para la fecha esperada uno siempre ya tiene el resultado armado, ¿no? Todo se va trabajando desde las primeras edades. ¿Cómo es la actualidad del deporte, del levantamiento de pesas en la Argentina? ¿Hay mucha gente que se dedica a esto? ¿Se han sumado quizás más mujeres en los últimos años? Exacto, por suerte sí, hay un gran semillero, el deporte creció un montón, hay escuelas deportivas en todo el país con entrenadores muy bien calificados. Esto también un poquito de la mano del CrossFit, ¿no? Uh-huh. Que se hizo como más masivo y esto abrió las puertas para de lo que era un deporte prácticamente desconocido y más en el área femenina, ¿no? Claro. Así que la idea va a ser apostar a que La Pampa tenga un lindo equipo y pueda también acercarse a los medalleros nacionales y bueno, y proyectar un lindo futuro. Claro. Con la gente. ¿Cuándo son los próximos Juegos Olímpicos? El año que viene, en París, 2024. ¿Y ya hay deportistas clasificados y clasificadas? En el levantamiento de pesas todavía no, uh-huh. Pero se están jugando ya las instancias. Hay que competir en varios torneos, ir sumando puntos. Y bueno, esto requiere mucha plata, mucho viaje. Así que no sé cómo están, pero sé que están trabajando mucho en eso. Hablamos con Nora Coppel, quien nos representó. Representó a nuestro país en los Juegos Olímpicos del 2000, del 2004, del 2008. Incluso obtuviste un diploma olímpico, ¿no? Sí, señor, en Sydney, sí. Así que está ahí muy atesorado. Muy bien. ¿Cómo es estar en la Villa Olímpica? Siempre me pregunto eso, ¿no? Cruzarte a los deportistas de alto rendimiento más importantes de todo el mundo. Seguramente vos compartiste la delegación argentina con, bueno, la generación dorada, pienso sí. con futbolistas, pienso con nadadoras que quizás trajeron medallas en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo es vivir ahí durante todos esos días que duran los Juegos Olímpicos? Ah, es una experiencia fascinante, todo es deslumbrante, todo es un marco inolvidable y estar acompañado con esas, como decís vos, las personalidades, la verdad que es un sueño. De repente te sentás en el comedor a comer algo, a desayunar o a tomar un café y tenés a Usain Bolt al lado, claro. Por ejemplo, ¿no? Entonces, uno lo ve tan humano y en la tele uno lo ve tan alejado, ¿no? De lo uh-huh. que es la humanidad, la especie humana, que bueno, la verdad que sorprende ese contraste. ¿Choluleaste ahí en la Villa Olímpica o no? ¿Te sacaste fotos? La verdad que no, porque uno está muy en la suya, uno está entrenando mucho, los demás también, siempre están yendo y viniendo, entonces el ratito que alguien tiene para tomarse un café, uno dice, bueno, no voy a molestar, claro. Te dejo disfrutar. En las provincias hay un potencial desarrollo del levantamiento de pesas o es algo que se da sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No, en las provincias hay un desarrollo muy importante, en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Neuquén. Nosotros vamos a querer contactar a La Pampa con Neuquén justamente por este tema. Neuquén ya arrancó un plan de entrenamiento del levantamiento de pesas en la niñez, como para incentivar a los chicos y a los adolescentes, así que lo que queremos hacer también es un plan parecido, un sistema parecido. Después en las provincias del norte también ya están con esta disciplina, compitiendo a nivel nacional. Cada provincia tiene un nivel distinto, la idea es poder nivelar a todas para que en algún momento se puedan encontrar todas en un torneo nacional, ¿no es cierto? Estamos hablando con Nora Coppel, representante olímpica de Argentina. Ella practica el levantamiento de pesas. ¿Este es un deporte que se puede practicar incluso con edad avanzada o hay jovencitos que suelen ser quienes representan a los países? No, puede haber personas de edad avanzada, siempre teniendo en cuenta la longevidad deportiva y que las cosas hayan salido bien desde el principio, ¿no? Pero sí, incluso hay categoría máster en donde la gente grande sigue compitiendo, los aficionados o la gente que competía antes sigue compitiendo, y no hay un límite de edad, al contrario, hay pesistas de 40 años, mujeres de 30 y pico, siempre y cuando estén en plena forma y tengan las ganas, ¿no?, y la motivación de seguir. La verdad que es un deporte que propone justamente eso, ¿no? Deporte para toda la vida, con el lema de la fuerza previene y la fuerza cura. Espectacular. Nora, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés y te deseamos mucha suerte para esta actividad que vas a estar desarrollando en varios turnos mañana en la ciudad de Santa Rosa. Así es, estaremos con Sergio Parra también, director de la especialidad, así que los esperamos a todos y muchísimas gracias por este espacio para poder contar un poquito todo lo que se viene. Gracias, Nora. Gracias a ustedes. Un abrazo. Pasó Nora Koppel, representante olímpica, pesista. Mañana va a estar brindando una capacitación, una charla dirigida sobre todo a entrenadores, profesores de educación física, coach de fitness y además, obviamente, de los y las deportistas que practican esta disciplina en nuestra provincia.